è una cosa molto importante, ma non è una cosa.

8, а то мы не видели с назад.

Please hold on. Thank you. TBA burung Tenggolok Renggi Prudisya. Una persona que se ha quedado con él, dice para mí, yo quiero que se quede bien.